Perdón, yo no la tengo, pero todos aquellos que la tienen, ámenla siempre. Para todas las madres del mundo, va mi canción. Madre, la razón de mi vida, mi consuelo y mi guía, ¿cómo voy a extrañarte, madre? Madre, miro el cielo y te veo, miro tus ojos sinceros que me dicen te quiero. Madre, eres tú mi lucero, eres tú mi sendero por el cual andaré, pero sin ti. Existe tu mano llevando la mía, y no puedo dejar de extrañarte, porque justo en este día es el almanaque el que me hace llorar. Y te quise, madre mía, cuánto te quise. Y te extraño, madre, cuánto te extraño. Y entre las estrellas yo sé que estás, entre las mejores, entre las más bellas estás tú, mi madre, mi amiga. Madre, la razón de mi vida, mi consuelo y mi guía, ¿cómo voy a extrañarte, madre? Madre, madre, madre, miro el cielo y te veo, miro tus ojos sinceros que me dicen te quiero. Madre, cómo te extraño, cómo te quiero, mi madre. De mi madre es igualita a ella, tan noble y tan sencilla, tan simple y tan bella, y tiene la ternura que solo ella sabe dar. Los años de trabajo le han curtido ya las manos, y alguna que otra cana ella tiene en su sien, que en tardes de verano un sombrerito adornará. La

defiendo con mi vida hasta el final. Mamita, en el banco de una plaza abandonada, abrazándome dormías. Solita, y a tu lado un triste bolso que guardabas y cambiabas mi ropita. Difícil era conseguir trabajo, y por criarme cuánto te humillaron. Me diste el alimento y el amor que a ti te negaron. Te amo más que a nadie porque me diste la vida. Me aceptaste ignorando el que dirán. Oh, mamá, mamá, esposa del amor y la verdad. No tuviste una libreta, ni aquel vestido blanco, ni el hombre que soñaste en el altar. Eres madre soltera, igual que todas las madres, yo te juro que te van a respetar. Oh, mamá, mamá, no hay orgullo más inmenso para mí que saber que soy tu hijo y de tu bendito vientre, porque fuiste muy valiente, yo nací. Con mi vida hasta el final. Oh mamá, siempre te voy a amar. Oh mamá, te defiendo con mi vida hasta el final. Sola, porque no tiene cerca a quien más añora. Hoy con su maleta viene y va, donde tocará, y cada día se va deteriorando más. De su vida hoy está cansada de arrastrar su avanzada edad. Igual que viene se van sus ganas de luchar. Cuando la veo llorar no sé qué haría. Me bebería sus lágrimas. Deja que te diga, pa' que no olvides que tú eres mamá. La más bonita, la más preciosa, la que solo pide cariño y se conforma. La envidia de las rosas y el mejor aroma que me ha dado la vida para respirar. La más sencilla y bondadosa, que dio todo por su familia y ahora cree que estorba. No me digas ahora, te dejes sola. La reina de mi vida eres tu mamá. la mesa. Hoy no me ha podido recordar. ¿Cómo estás, mamá? Y me ha mirado sin más, llena de lágrimas. Hoy me duele verla. Ha trabajado demasiado, mi princesa. Hoy sus manos me hacen recordar. No faltó de nada y no le puedo pagar ni en una eternidad. Cuando la veo llorar, no sé qué haría. Me bebería sus lágrimas junto a su pena y su agonía. Mi niña chiquita, deja que te diga, pa' que no olvides que tú eres mamá. La más bonita, la más preciosa, la que solo pide cariño y se conforma. La envidia de las rosas y el mejor aroma que me ha dado la vida para respirar. La más sencilla y bondadosa, que dio todo por su familia y ahora cree que estorba. No me digas ahora, te dejes sola, la reina de mi vida eres tu mamá. La más bonita, la más preciosa, la que solo pide cariño y se conforma. La envidia de las rosas y el mejor aroma que me ha dado la vida para respirar. La más sencilla y bondadosa, que dio todo por su familia y ahora cree que estorba. No me digas ahora que te dejes sola, la reina de mi vida eres tu mamá. Maltratas porque ya te reprocha la hora que llegas. Si otra mujer cambió tu corazón, dímelo a mí que yo soy el mayor. Decide ya o te quedas o te vas, porque yo no soporto ver sufrir a mi mamá. No, no, no, no, papi, no maltrates a la mami, porque la mami te quiere. No le pegues a la mami, papi. No, no, no, no, papi. No maltrates a la mami, porque la mami te quiere, papi. No le pegues a mamá.

más puro que puede existir. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti. Madre querida, hoy solo quiero agradecerte a través de esta canción todo el amor y el cariño que me has brindado durante todo este tiempo. Gracias, mamá. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti. Tanto, no apures el tranco, que te cansarás. Mamá, que los años pesan sobre tu cabeza, peinas canas ya. Mamá, hoy me siento dichoso y estoy orgulloso que seas mi mamá. La colonia, como reina del hogar, viva mi vieja, no más, viva mi vieja, y que su día se celebre como fiesta nacional. Sé que te he amargado un montón de veces y que estuve mal. Mamá, que aunque no lo diga, tú eres en mi vida la felicidad. Mamá, me siento dichoso y estoy orgulloso que seas mi mamá. La corone como reina del hogar, viva mi vieja, no más, viva mi vieja, y que su día se celebre como fiesta nacional. Viva mi vieja, no más, viva mi vieja, que el presidente la corone. Me marché de tu casa, ahora vuelvo. y me encuentro muy solo en la vida. No te vayas, no me dejes solo, que yo quiero curar de tu herida. Hey, no, no, no, no mames, no me dejes solo. Oh, mames, que no puedo vivir. No. Arriba la palmita. De tu vida y después de vivir mil fracasos comprendí que conmigo sufrías. He intentado volar como un ave porque no conocía la vida. Tú también he sufrido bastante y el amor se llevó mi alegría. Ay, no, no, no, no mames, no me dejes solo. Puedo vivir. Mami, no te vayas, no me dejes solo, mami. No te vayas, no te vayas, mami. No me dejes, no me dejes. No, no, no, no. Que me fuera pa' mi cuarto y mi madre llorando me reñía pa' que le hiciera caso. A la Virgen del Calvario le rezaba porque esta guerra se acabará, y por más que cerraba los ojos más le gritabas. Ahora yo he crecido, ya no quiero estar contigo, ahora yo solo te pido tus cosas y te marches. No permito que le pegue a mi madre. Márchate antes de que sea más tarde. Márchate y no me seas tan cobarde. Que tomes tus cosas y te marches. No permito que le pegue a mi madre. Márchate, no te quiero ni ver. Que hay que ser muy poco hombre para pegarle a una mujer. Tú le destrozaste la vida. Le faltaba maquillaje para curar tantas heridas. A la Virgen del Calvario le rezaba, pero tú nunca parabas. Y el alma se me cae por los suelos cuando pienso en su cara. Que tomes tus cosas y te marches. No permito que le pegue a mi madre. Márchate antes de que sea más tarde. Márchate, no me seas tan cobarde. Que tomes tus cosas y te marches. No permito que le pegue a mi madre. Márchate, no te quiero ni ver. Que hay que ser muy poco hombre pa' pegarle a una mujer.

solo un niño puede tener junto a su madre. Y es por eso que no consigo el consuelo para aliviarme por las noches cuando duermo. Siento tus manos acariciarme y tu voz que a mí me dice: duerme tranquilo, que de cuidarte. Pero sé que solo es sueño y al despertar tú te habrás ido. Y es por eso que mi alma llora y no puedo de ti olvidarme. Vamos, mi vieja, que desde el cielo me estás mirando. A Dios te pido que te deje venir, aunque sea un ratito por las noches, para poder sentir que tú estás aquí conmigo. Bueno, un temazo para la mamá. Para la mamá que está aquí, para la mamá que está en el cielo, la mamá que nos mira. Para vos, vieja, para esta canción. Bueno, José Hernández y la 60 cuadra Horizonte. ¡Hey! Por las noches cuando duermo siento tus manos acariciarme y tu voz que a mí me dice: duerme tranquilo, que de cuidarte. Pero sé que solo sueño y al despertar tú te habrás sido. Y es por eso que mi alma llora y no puedo de ti olvidar.